Yao. Dedicado a todos los caseríos del mundo, de parte de Redimido. Hay sangre en el caserío, hay una madre llorando. ¿Cómo es la cosa? Duele ver a su hijo ahí en el piso tirado. Pero qué pena. La sangre sigue rodando, la muerte está de visita. ¿Cómo? Agúzate, mi panita, porque te lleva enredado. Sangre. ¿Qué está pasando? Sangre. Mi gente se está matando. Sangre. Si esto no se detiene. Sangre. ¿A dónde vamos a parar? Blam, blam. Otra vez la balacera y como resultado dos o tres tirados en la acera. Sangre derramada manchando el suelo. Otra familia en duelo, otra madre sin consuelo. El barrio es el escenario de lo que ves a diario en la sección de obituarios, donde el sicario va por su recompensa y el resultado lo vemos en la prensa. Una venganza trae otra venganza y nunca para la ola de matanza. Por causa de drogas, dinero y poderío se está derramando sangre en el caserío. ¿Qué está pasando? Sangre. Mi gente se está matando. Sangre. Si esto no se detiene. Sangre. ¿A dónde vamos a parar? Hay sangre en el caserío porque una bala perdía. ¿Qué pasó? Una niña inocente le traspasó el corazón. La muerte sigue rodando. Pena que la ignorancia se nos robó la razón. Sangre. ¿Qué está pasando? Sangre. Mi gente se está matando. Sangre. Si esto no se detiene. Sangre. ¿A dónde vamos a parar? Y cada día sigue el blan, blan, blan. La guerra que no termina, la fiesta de Satán. Que Pedrito mató a Carlito, Pedrito lo mató a Juan. Y los primos de Pedrito fue en la cara de Borrán. Como el efecto dominó debido a la ignorancia que los dominó. Dímelo, caserío, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Cuándo fue que el amor por la vida se te perdió? Si supiera mi gente que en el cielo se siente un gran dolor cuando se mata mutuamente. Caserío, detente, que ya Cristo derramó por ti sangre inocente. Caserío.